Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Hemos comenzado estrenando un disco estupendo, porque ya sabéis que este programa se dedica a acercaros las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta y alrededores, y que os lo traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. ¿Y qué es lo que hemos escuchado? Bueno, pues es música que nos retrotrae a las canciones tradicionales de la Luisiana en América del Norte, en los Estados Unidos del siglo XIX y del siglo XX. Es un trabajo bien bonito, firmado por Benoit Leblanc, que se ha ocupado de la dirección, la realización y la producción de este disco Mon Cousin, que en francés criollo de la Luisiana sería algo así como mi primo, mi prima. Y además de Benoit Leblanc, por aquí teníamos a Daniel Belgar, Duane Larson, Pascal Leblanc, Jordan Officer, Pierre Perron, Sarah Renelick, G. Day Slim, Eric Rock y Eric West Millet. Completan el elenco de este disco, que tiene nada menos que 27 canciones en muy diversas tonalidades, desde cantos a capela a instrumentaciones como esta, a otras más exuberantes. Una gran variedad de esas músicas populares de Nueva Orleans y alrededores en la Luisiana de hace un siglo y más allá. La pieza que hemos escuchado se titula Patate la cuite. Sería algo así como La patata está cocida. Y bueno, pues yo le paso ya la patata a Araceli Tzigane para que nos siga contando cosas y presentando músicas. La patata, pero será la patata caliente, ¿no? Pues que sí, claro, si es que está cocida. Ah, bueno, vale. Pues cojo esa patata y escuchamos, de paso, la música de Le Winston Band, con motivo de su participación en el festival y la Conferencia Mundial Montreal, que tuvo lugar hace unos días en esa ciudad de Quebec, en la parte francófona de Canadá. Ellos se inspiran en la música de Luisiana, precisamente, y los seguimos con esta pieza que también hace referencia a la patata, ese alimento que ha salvado muchas generaciones, posiblemente. La pieza que hemos elegido es Lâche la patate, suelta la patata, dentro de su disco Winston Express. Pues este grupo de Canadá, de Montreal, de Quebec, llamado Le Winston Band, se inspiran por una parte en esa tradición francoamericana de su región de Quebec y también en la música de Luisiana, a la que han visitado un montón de veces y que es una importante inspiración en esta combinación que hacen. Este es su segundo disco llamado Winston Express. Y como decía, les hemos oído con motivo de su participación en el Festival Mundial Montreal, que tuvo lugar entre el día 19 y el 22 de noviembre, y que además este grupo cerró el programa oficial, que fue el viernes a eso de las 6 de la tarde más o menos. Un cierre muy animado, sin duda, para este festival muy variado, en el que actuaron artistas, por ejemplo, de Brasil, como Bia Ferreira, de Jordania, aunque afincada en Estados Unidos, Faraxira, también de España, como la señora Tomasa, y por supuesto también artistas indígenas norteamericanos, como el caso de esta banda que escucharemos ahora, Ninki and the Ninis, que además de cantar con sus tambores y su pandereta tradicionales, pues el líder Ninki hizo un baile espectacular con hula hoops, que si queréis verlo en el Facebook de Mundofonías, está bastante reciente, un vídeo de directo en el que vais a ver este baile en el que el artista encarna diferentes cosas y diferentes animales y es una preciosidad. Les oímos en todo caso con una grabación llamada Wingask. Hemos sido a Ninki and the Ninis, unos artistas representantes de su pueblo originario de Norteamérica, los Anishinaabe, de la zona de Ontario, en Canadá. Les oíamos, como decíamos, con motivo de su participación en la programación oficial de Mundial Montreal. Y en esa programación también hubo una parte de off, digamos, que son esas actividades que no son de la programación oficial, pero que están asociadas de alguna manera con los eventos que tienen lugar en esas programaciones. Y en este caso, el Centro de Músicos del Mundo, Centre des Musiciens du Monde, propuso tres artistas, entre ellos el dúo maravilloso llamado Dúo Pers Inca, persa por la participación de Shewan Tabakol, un artista kurdo de origen iraní que toca el kemanché, y Federico Tarazona, por otra parte, un peruano que toca el charango. Ellos dos viven allí en Montreal y en este Centro de Músicos del Mundo, en sus residencias artísticas, se desarrolló este proyecto, que desde luego es una maravilla. Vamos a escuchar una pieza del que es por ahora su único disco, llamado Echoes de las Montañas, Echoes of the Mountains, y la pieza que hemos elegido es Chupuro. Thank you.

venidos desde Perú e Irán respectivamente, que se han encontrado en Canadá, nos hemos ido con estas inspiraciones que ellos definen como sonidos tradicionales mexicanos con rítmica danzable caribeña. Son los Chapulines y son artistas que están ubicados en Bélgica. Recientemente hablábamos con ellos durante la celebración del Womex de Manchester y nos entregaban este su primer trabajo, que es un EP publicado en el 2021, que contiene piezas como esta que hemos escuchado. Bemba y Tablao forma parte de este disco titulado Bululú de Chapulines, quienes también nos comunicaban que en breve se espera que ya tengan su disco de larga duración. Pues bueno, ya nos iréis teniendo al día. Pues seguimos con un estreno ahora que llega desde tierras aquí cercanas a las nuestras, desde Granada en concreto, esa ciudad maravillosa de Andalucía. Y este grupo, que ya le seguimos los pasos desde hace tiempo, son Fandila y tienen aquí su tercer disco llamado La Fuerza de la Costumbre. Un disco en el que ellos presentan principalmente piezas de su propia cosecha, de su propia composición, aunque avisan en una entrevista en Granada Hoy que también están haciendo en paralelo un trabajo más inspirado en la música tradicional, porque ellos tienen estas dos caras: por una parte la investigación en el repertorio tradicional y por otra parte la creación propia, para que además tienen inspiración muy importante en la música del norte de África. Ellos son Ramón Rodríguez y María Vallejo, el corazón de este grupo de Fandila, a los que se unen diversos músicos también que les acompañan en diversos momentos. La pieza que hemos elegido es La Tierra Girando. Mi niña me preguntó, debajo del suelo qué hay. Yo no supe contestar, me quedé pensando, debajo del suelo está la raíz del árbol. Mi niña me preguntó, ¿dónde está tu corazón? Yo no supe responder, hace tiempo lo perdí y solo lo volví a ver cuando yo te conocí. Me pregunto, debajo del mar que hay, hay un mundo de color, cantos de sirena, y allí se refugia el sol cuando hay luna llena. Mi niña me preguntó, ¿por qué llora el cielo? Yo me quedé sin hablar, me quedé callado, el cielo llorando está, un amor del pasado. Sin hablar, lo estuve pensando. Muere el río y en el mar y las flores del campo. Muere el silencio en tu voz y la tierra girando. Muere la luna y el sol y la lluvia en los charcos. Yo me quedé sin hablar, lo estuve pensando. Muere el río y en el mar y las flores del campo. Muere el silencio en tu voz y la tierra girando. Muere la luna y el sol y el beso en tus labios. Oíamos La Tierra Girando, esta pieza con un toque un poco rockero de ese grupo Fandila, que como decimos, tienen una parte bastante folk en algunos momentos y en este disco presentan principalmente piezas de su propia composición. Es el tercer trabajo de este grupo de Granada. Pues de Granada a Galicia seguimos por tierras ibéricas y con estrenos musicales como el que nos trae esta artista gallega, Carme López, con su proyecto Carmela y un disco que es un homenaje a todas esas personas, especialmente las mujeres que han conservado la tradición oral, la han ido pasando y también pues han ido informando de su existencia a quienes han ido a grabarla, a quienes han querido interpretarla. Vin de todas, venid todas, se titula el disco. Ella es, como digo, Carmen López o Carmela, el nombre del proyecto. Y escuchamos esta pieza titulada Urramo, en el cual colaboran las pandeireteiras de un pueblo muy musical, Toutón. Y este noso amo doxe un ramo de alegría, y este noso amo doxe un ramo de alegría, que nos deu de comer a justo de señoría. Ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Que nos deu a liberdade para nos a divertir. Ay la la la la, ay la la la, ay la la la la, ay la la la. Y arribando arriba arriba arriba non podo máis, arribando arriba arriba arriba non podo máis, non poden os meus sospiros alcanzar os vosos ais. Ai la la la la, ai la la la, ai la la la la, ai la la la. Aquí teníamos a Carmela, es decir, Carme López, con este disco homenaje a las mujeres portadoras de esa llama de la tradición oral que nos la han hecho llegar hasta los habitantes del mundo contemporáneo. La pieza titulada Urramo, en colaboración de las pandeireteiras de Toutón, dentro de este disco que firma Carmela, el alter ego, el proyecto musical de Carme López, titulado Vin de todas, venid todas, y esta pieza concretamente estaba dedicada a una de esas señoras informantes, Rexina. Seguimos tirando del hilo de la conexión ibérica, porque vamos desde Galicia hasta el País Vasco, donde se grabó esta pieza siguiente, concretamente en Zamudio, donde Xabe Burruzaga tiene su estudio. Y allí se grabó esta pieza, que es una de las que hacen la colección de dúos que está llevando a cabo Marcu Lepisto, con varios acordeonistas de referencia de diversos lugares de Europa, como Ricardo Tesi de Italia, Leia Lautamaya de Finlandia, Eva Parmenter de Portugal o el propio Xabe Burruzaga. Pues este disco se ha lanzado el día 15 de noviembre y aquí este artista finlandés con más de 40 años de trayectoria en el mundo del acordeón nos presenta piezas como esta, Euskadi Express con Xabe Burruzaga. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continuamos en Mundofonías. Este huracán sonoro maravilloso venía firmado por un guitarrista británico y una violonchelista polaca, Simon Zucker y Justyna Jablonska, con el título de Songs of the Roma, es decir, canciones del pueblo Roma, del pueblo gitano. Canciones como este célebre Ibrahim, que recordamos, por ejemplo, de la inolvidable versión de la Macedonia Esmaritsepova, conocida como la Reina de los Gitanos, una canción que precisamente ella dedicaba a su padre, Ibrahim. Ellos, el guitarrista escocés Simon Zucker y la violonchelista polaca Justyna Jablonska, ya habían publicado un disco conjunto en el año 2016, Carmana, del cual ya dimos cumplida cuenta en su momento aquí en Mundofonías, y es que de hecho ella está viviendo en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, así que no tienen que recorrer grandes distancias para ponerse a tocar juntos y hacer discos como este que tenemos entre manos y que saldrá publicado a primeros del mes de diciembre. En él piezas instrumentales y también cantadas, siempre con esa marca de virtuosismo de estos dos intérpretes, nos deleitan. Junto a estos artistas tenemos al tañedor de címbalom, ese instrumento de la tradición húngara, ese salterio de macillos, Gyula Csik, su tocayo Gyula Lazar en el contrabajo, y en el violín y esa maravillosa voz, Masha Natanson, artista de origen polaco pero profundamente imbuida en las tradiciones musicales de los Balcanes, las músicas de los gitanos, etc. Recordamos ese estupendo grupo que tenía, que también sonó en su momento muchísimo aquí en Mundofonías, Chachi Vorba. Pues bien, aquí les tenemos a todos estos artistas, como digo, colaborando con Simon Zucker y Justyna Jablonska en este disco Songs of the Roma. Vamos a ir cerrando Mundofonías con otro estreno discográfico que llega desde Canadá, aunque desde luego es realmente multicultural. Bueno, yo que he estado hace poco tiempo en Canadá puedo decir que es así el panorama de la música. Realmente hay un montón de artistas de muy diversos orígenes viviendo allí, aunque en este caso tenemos una artista que digamos que es la front woman, o sea, es la que pone la cara y pone la voz además, que es originaria de allí. Es Tamar Ilana, hija de una judía askenazi y de un indígena norteamericano, y además se junta con un montón de artistas de diversos orígenes en este disco que firma con el grupo Ventanas. También el repertorio es muy variado, canciones sefardíes, canciones de Bulgaria, inspiraciones en Portugal, en Brasil, flamenco también como inspiración y algunas piezas de autoría propia de los artistas de este proyecto, como esta que además

Thank you.